hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 9:32 de la mañana de este lunes 6 de marzo. Estamos arrancando una nueva temporada de Charco de Arena. Y a fin del año pasado, Vani, nos quedó una tareita pendiente. Recibimos un bellísimo regalo y dijimos, bueno, estábamos afuera del aire. Cuando volvemos en 2023, arrancamos el programa con esta presentación que nos quedó pendiente. Con una presentación que nos quedó pendiente y con esta manera tan amorosa de arrancar esta nueva temporada, que es con un intercambio directo entre radioparticipantes y las personas que estaríamos conformando y siendo parte de este programa, que en este caso seríamos nosotras. Así es, estamos hablando de El Sendero Menos Transitado, un libro de Laura Núñez que nos llegó el año pasado acá al estudio de La Tribu, y en esta oportunidad tenemos el agrado de estar compartiendo aire con su autora, con Laura Núñez, y también con María Steibel, que es la editora. Muchísimas gracias por el regalo y bienvenidas al aire de Charco de Arena. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, gracias a ustedes. Es un poco mágico verlas ahí mientras sale el programa al aire. De radio participante, ahora participante directa. Yo la verdad no leí el libro porque Juli se lo llevó en el verano como tarea para el hogar y lo estuvo leyendo, pero si quieren contarnos un poquito en qué consiste, de qué va, cómo fue la manera de concretar y materializar este trabajo. Bueno, ¿querés que empiezo yo, Mari? Dale. Bueno, el año pasado, digamos, bueno, empieza en realidad un poco antes, ¿no? Yo tenía un blog, sigo teniendo un blog hace bastante, y ahí reflejaba algunas de las caminatas o algunas cosas, algunos textos relacionados con el lugar de donde vivo, que es el Chaltén, que es un pueblito turístico en Santa Cruz, que es muy bonito, que para mí es el lugar más bonito que hay en el planeta. Por ejemplo, acá de mi ventana, bueno, ahora está nublado, pero podría ver el Cerro Fitzroy, y tengo una vista al valle, del Río de las Vueltas, preciosa, y acá tengo al gato que quiere participar también en la charla. Y ahí iba reflejando los textos de caminatas, me gusta mucho caminar por acá, por la montaña, y después de la pandemia como que empecé a buscar reconectarme con esto de la cuestión de la escritura, ¿no? Y de pensar un poco en cosas bellas, en la belleza que tenemos alrededor, que era algo que era para mí necesario, digamos. Y empecé a juntar esos textos, a revisarlos, a corregirlos, y bueno, ahí salió la cuestión de, bueno, ¿por qué no hacer un librito? Y bueno, María siempre está en contacto también con acá con el Chaltén por la Feria del Libro que se hace todos los años, y ella es una artista encuadernadora y siempre da talleres acá en la feria. Entonces en la última feria le pregunté, bueno, ¿qué te parece? Y bueno, hablemos, y bueno, ahí empezó. Y bueno, también busqué otra editorial que también pudiera ser digamos, acá de la zona, ¿no? Región Patagónica, y bueno, así que surgió como dos ediciones. Una era la edición artesanal y la otra fue una edición más tradicional en tapa blanda, y tuve, bueno, la suerte de apliqué para el Fondo Nacional de las Artes para una beca que había el año pasado, las becas Creación 2022, y salió seleccionado el proyecto, así que también eso fue un gran aliciente, digamos, para hacerlo. Bueno, y con respecto a mi parte, fue un proceso hermoso, la verdad. Fue así como siempre hacer un libro es una alegría, un libro artesanal. Es una suma de voluntades, pero también con Laura fue una suma de coincidencias, como reflejaba con todos sus escritos el Chaltén, que es un lugar hermoso. Y bueno, se fue dando, hicimos una primer tirada de 50 ejemplares, todos artesanales, y ya hicimos una reimpresión de 50 más, Nada, es un poco la edición artesanal y acá en Patagonia es un poco ir por el sendero más menos transitado, digo yo. Es un poco como lo que cuenta Laura en su libro. Salirse de la edición industrial es un poco eso. Y algo que queda muy... quienes leímos el libro y vamos como transitando, ¿no?, ese sendero, toda la transformación de la autora, ¿no? Laura, todo el momento en decir, bueno, viaje por primera vez, me pasó esto, ¿verdad? Y hasta un momento en donde una se enamora de ese espacio, de ese territorio, y decide ya habitarlo de un modo que no es como de turista o visitante, sino que decide como, bueno, hacer de ahí su hogar. ¿Querés contarnos un poquito más, y para quienes están del otro lado también, cómo se produce esa transformación y cómo la estás habitando hoy, que lo lográs como compartir y materializar en el libro? Bueno, en 2008 yo estaba viviendo en Buenos Aires, ya hacía unos años, trabajo de informática, mi formación es en informática, y buscaba algún cambio, y siempre, digamos, ya hacía, creo que la primera vez que vine para acá, para Chaltén, fue en el 96, que me vine en un campamento scout, y en ese momento algo me quedó del lugar. Y después volví en 2001, salí de Buenos Aires, estaba prendida a fuego, y me vine para acá con mi hermano, también de vacaciones, y después volvía, cada tanto volvía cuando podía. Pero en 2008 dije, bueno, esto de la ciudad no es una buena idea, así que lo que hice primero fue viajar, digamos, hice un año, una vuelta al mundo, y haciendo trabajo voluntario en algunos lugares, muy linda experiencia. Y después en 2009, cuando volví, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me reinserto? Y bueno, ahí era la oportunidad para venirme para acá, así que bueno, la aproveché y me vine para acá. Y bueno, acá, digamos, es, digamos, cómo se construye, digamos, el habitar acá. Tenés, digamos, por un lado la industria turística, y por el otro lado también tenés lo que es la infraestructura estatal, ¿no?, para sostener esa industria turística. Entonces, la industria turística te da trabajo durante la temporada, que cada vez es un poquito más larga, digamos, acá, y tenemos mucho turismo internacional, entonces, digamos, es como económicamente muy rentable. Pero tampoco era lo que yo me quería meter, entonces me metí en la escuela, que es un espacio que encontré que era muy, digamos, mucho más real que lo que, que lo que yo hacía, digamos, trabajando en una empresa de informática. Bueno, me empecé a meter con eso, y bueno, de hecho ahora también soy docente y trabajo en la escuela de adultos acá en el pueblo en este momento. Es medio raro los vaivenes de lo habitacional acá en el pueblo, ¿no? Tenés 6 meses donde viene mucha gente para trabajar también, y después, ahora más o menos en esta época, ya todo el mundo empieza a tirárselas, digamos. Como que les agarra una desesperación de irse. Entonces toda la gente que viene a trabajar en la temporada empieza, digamos, ahora a irse a hacer temporada a otros lados. Entonces, bueno, nos quedamos, quienes nos quedamos acá en el pueblo todo el año. Y el invierno es muy tranquilo, muy silencioso. En general la pregunta es, ¿cómo haces para pasar el invierno ahí? Que no debe quedar nadie, no debe quedar bien loro. Y a mí el invierno es la parte que más me gusta del año, porque es muy lindo, muy tranquilo, nieva. A los primeros años, cuando abría la ventana a la mañana y veía la nieve, como que me sorprendía, ¿no? Era una cosa de ¡ah! ¿Qué es esto? Y ahora ya no me sorprende esto, pero bueno, me sorprende que no me sorprenda. Me gusta la parte de atrás que tiene que ver con esto, que justamente dice, considerando la belleza de lo simple, de una cotidianidad distinta. Creo que ahí refleja, sin haberlo leído y por lo que están contando, me parece que refleja bastante de cómo poder empezar a rescatar este tipo de cosas, de los lugares que habitamos que muchas veces naturalizamos y no le damos importancia o dejamos de mirarlos. Y cuán importante es tener en cuenta esa belleza simple y mirar estos territorios justamente para tratar de evitar que terminen con todo, ¿no? Y el sur me parece que es uno de los lugares donde está en esa lucha y en esa resistencia constante. Sí, por ejemplo, bueno, una cosa que pasaba los primeros años, que bueno, por ahí ahora con el tema de que no nieva tanto, era ver a los chicos patinando en el charquito de la vereda, ¿viste? El charquito de la que queda entre el cordón y la calle, patinando sobre el hielo, ahí en el agua que se quedaba. Eso me parecía algo muy, muy raro. Y después, bueno, el tema con los perros, que les gusta tanto la nieve, eso siempre me sorprende mucho. Es como que encuentran un mundo totalmente diferente y ese disfrute me parece muy, muy lindo. María, ¿querés agregar sí. algo? Sí. Bueno, yo no vivo en Chaltén, vivo cerquita, vivo en el Calafate, y cada vez que iba, cada vez que voy, también a partir de ir por la Feria del Libro, es como que esto un poco que es lo que cuenta Laura, que hay como dos mundos en el Chaltén, ¿no? O sea, es capital nacional del trekking, por eso viene tanto turismo. Pero después hay todo un trabajo, sobre todo reflejado en la Feria del Libro, o que es lo que puedo yo notar, que nada, es una de las ferias más lindas de las que participo, entonces un poco yo veo reflejado en el libro de Laura todo eso que no se ve quizás en algo que es tan mega como el turismo que viene en la temporada. Uh-huh. Y así, digamos, que es como lo que considero el Chaltén, es algo simple y que no necesita marketing para mostrar lo bello que es todo el año. Sí, también pienso en lo importante no solo que quede reflejado esta belleza de lo simple en materiales literarios, en audiovisuales, sino también en un momento y en un contexto como en el que estamos atravesando, la importancia de reivindicarlo todo el tiempo, justamente para esto que mencionábamos, tener el registro del cuidado de los espacios, más viviendo también en territorios donde se suma esa contradicción grande que plantean de el cambio abrupto también entre una temporada turística y la continuidad, digamos, de ese lugar. Sí, yo también lo veo en eso, en la edición, o sea, como un poco lo industrial y lo artesanal, o sea, lo artesanal tiene otros tiempos, tiene, no sé, el cuidado de los materiales, de hacer tiradas chicas, y cuando se agote se vuelve a hacer, o sea, no generamos, digamos, como en lo industrial, que quizás hay una basura que se genera por mega impresiones y no poder llegar a venderlo, digamos. Entonces es como todo más ajustado, más un poco más referido a la naturaleza también, a tener en cuenta el medio ambiente y el trabajo artesanal, humano. Uh-huh. Laura, contabas de que en la pandemia fue cuando volviste a recapitular sobre todos estos textos. ¿Fue como medio una manera de escape o de encontrarte? Sí, bueno, no, en la pandemia estaba parte del día metida en el trabajo así totalmente, y otra parte del día estaba metida en los videojuegos, ¿no? La pandemia fue un escape. Viste, a veces los informáticos nos reímos con el tema de, bueno, qué pandemia, ¿no? Porque siempre uno está muy adentro. Pero fue posterior, en realidad. Posterior, tratando de salir de ese momento que estaba muy, digamos, metida para adentro, muy en un agujero. Y ahí fue cuando empecé a reconectar con eso. Uh-huh. Sí, fue una salida. ¿Y hoy seguís escribiendo tus tus caminos, tus senderos por allá, o las caminatas que seguís haciendo? Sí, ahora más estoy volviendo a la ficción, que era lo mío, digamos, original. Yo vengo de la ciencia ficción. Mis fuentes son así más de la ciencia ficción nacional y de afuera también, ¿no? Pero sí, sigo escribiendo. Trato de hacerme una especie de disciplina, ¿viste? A la mañana sentarme y escribir, y bueno, veo que el tema de sentarse y escribir parece que resulta en escritura. Sí, además es un libro que también es inspirador para aquellas personas, ¿no?, que están atravesando una situación bastante similar. A veces escuchamos esta idea de, bueno, irse a vivir del, como que la salida está por fuera, ¿no?, de nuestro territorio o más lejos, y sin embargo, por ahí lo teníamos en la proximidad de las vacaciones, había que dejarse enamorar, ¿no?, por los paisajes que tenemos tan cerca. Y lo veo también como eso, ¿no?, como un relato que inspira a animarse a tomar la decisión de salir de ese territorio cotidiano. Perdón, y creo que salir de la ciudad me parece que es algo necesario, ¿no? Y a veces no se ve cómo hacerlo. Y bueno, fuera de la ciudad hay posibilidades. De hecho, la región patagónica es una región, digamos, donde hay mucha demanda de trabajo, ¿no? De todo tipo de trabajo. Entonces, bueno, por ahí la cuestión es ver cómo rumbearle. Pero, bueno, pues también esto he reflexionado un poquito sobre el tema de cómo a veces la vida como que se nos va encasillando, ¿no?, en un camino, y a ver cómo se puede hacer para darle la vuelta a eso. Uh-huh. Y queríamos invitarlas, así como nos llegó el regalo a fin de año, a compartir, ¿no?, con las radioparticipantes, que están del otro lado, a participar y pensar juntas alguna consigna, alguna reflexión podría ser, como para quienes están escuchando el programa puedan ganarse un ejemplar, o quienes no lo ganen, tentarse con poder leerlo. Así pensamos juntas alguna consigna, alguna idea, como para poder leer este sendero. Si se les ocurre ahora, si no, no hay inconveniente, lo charlamos. Y también, ¿dónde, para las personas que están escuchando y quieran conseguirlo, dónde lo pueden conseguir o cómo hacen para poder tenerlo? Bueno, ahí en Buenos Aires está en el kiosco de un amigo, que es Omar, que está en Gurruchaga y Corrientes, pero por la mañana, porque justo enfrente de la otra esquina hay otro, pero está por la tarde. Es un kiosco de revistas, ¿no?, del puesto de diarios. Y después, bueno, por acá, por la zona, están en las librerías de acá de Chaltén, de Calafate, de Río Gallegos. ¿A dónde más? Está en el online, perdón, María. En Calafate está en una de las librerías, acá en mi taller, y también en forma online en mi página, que es ensoñación.empretienda.com.ar. Ahí con envío a todo el país. Perfecto. Bueno, siempre hacemos este sorteo semanal donde las personas que escuchan y son parte del programa también, nosotras pasamos una consigna y se responde durante la semana, y los viernes se sortea. Si se les ocurre alguna hora o por dónde iría, como para empezar a mencionarla y ya empezar a invitar a que participen, la decimos en estos segundos, y si no, la pensamos después. No sé, podría ser lugares donde vos te encontrás o, no sé, algo así. Fotos, me encantaría ver fotos de lugares lindos. Está muy buena, sí, esa. Sí, que nos compartan fotos. Que nos compartan una foto de el lugar del cual se enamoraría o no se enamoraron. María, ¿te ibas a decirnos algo? No, estaba pensando... ahí en el libro hay fotos intervenidas. Sí, está buena la consigna esa de las fotos. Y bueno, en la edición artesanal, perdón, pero en la edición artesanal, justo, mira, gracias, María. Intervinieron con acuarelas dos amigas, entonces eso también fue muy lindo el proceso, ¿no? Vero Echegoyen y Pato García, que son dos amigas que son artistas plásticas de acá, intervinieron con acuarelas algunas fotos. Y la otra, la tapa, es una foto de Pato García también, que es otra amiga de acá. Ay, sería buenísimo que nos compartan, entonces, pues también pueden ser fotos o dibujos o intervenciones de los territorios que transitarías, habitarías, te enamorarías o te enamoraste. Sí, tal cual. Les agradecemos un montón este ratito acá en Charco de Arena y que nos hayan acercado a este material también. Gracias a ustedes. Gracias. Hablábamos con Laura Núñez y con María Steibel, que ella es editora y autora, Laura, de este libro El Sendero Menos Transitado, que vamos a estar sorteando esta semana en nuestras redes sociales. Si nos contestás, ¿cuál es ese territorio del que te enamoraste o estás enamorada? Exactamente. Rafaela Carrá, Para Hacer Bien el Amor. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a amigo de la locura, pero a mí que ya estoy.